aniversario, porque no existe aquella fecha de su nacimiento. Es el maestro que enseña el conocimiento y la sabiduría. Es alumna de él. No usa calendario, no necesita secretario. La agenda de sus planes no depende del consejo de seres humanos. Toda honra y toda gloria sea dada a él. Sin ti.